Bueno, buenas tardes. Saludo desde ya a las autoridades del CUP de la Universidad Central también y bueno, estudiantes, compañeros docentes, compañeros psicólogos, bueno, a todos en fin. Para mí también es un placer poder estar en este acto que sí, quizás sea multitudinario, porque seguramente atrás de cada uno de ustedes hay también muchas expectativas depositadas. No es menor. Ahora venía en el taxi desde la terminal, un poco porque no me manejo bien en la ciudad. Y el taximetrista me pregunta, ¿usted va para el centro universitario? Sí, le digo, se ve que no tengo mucha pinta de salucera, ¿no? Y entonces me dice, qué bien eso, dicen que van a abrir más carreras. Qué bien eso, porque así no se nos va la juventud para allá, porque es muy difícil, dice, muy difícil poder mantener a los hijos en la capital y qué sé yo, pero bien, bien, súper claro estaba el señor. Ustedes saben que estos últimos años dentro de la facultad ha habido una política expresa de llevar a la psicología en todo el país. Comienza con el fortalecimiento, además del periodo que decía Margarita, que se abre una generación, digamos, que hacen toda la facultad en Salto. Luego de esa experiencia, se fomenta en los docentes, se fomenta una primera erradicación, y se incluye una mejora de horas también en los docentes salteños. Lo mismo se empieza a cultivar la política para la migración, digamos, acá en Paysandú. Y afortunadamente para la región, todos los docentes involucrados están o han tenido ya o están cursando carrera de posgrado. Muchos ya tienen sus maestrías completas, los más jóvenes están cursando sus maestrías y esto me parece muy importante porque asegura una mejora en la formación. También, claro, son docentes que ha perdido Montevideo, ¿no? Que también a veces lo lamentamos un poquito, pero nos parece que realmente vale la pena la erradicación. Y esperemos que se siga completando, no solamente para tener la opción de los primeros ciclos de formación, que eso bueno, sería fantástico y seguramente va a estar presente a la brevedad, sino que también me parece que el hecho que se esté haciendo una carrera acá ya va a impulsar a muchos estudiantes a venir o a retornar. No tenemos, estábamos comentando con el profesor Peruso, no tenemos la cultura nosotros de viajar de un lugar al otro dentro del país. Es como si Montevideo atrajera demasiado, ¿no? Atrajera en el sentido que chupa, ¿no? Pero es fundamental, sobre todo pensando en los desarrollos propios que están teniendo los docentes y los estudiantes, obviamente, y los demás actores de la universidad, los desarrollos propios en sus especificidades. En el caso de Salto, bueno, todo aquello que tiene que ver, lo voy a decir muy a grandes rasgos, todo lo que tiene que ver con las posibilidades de rehabilitación y demás, también un desarrollo en lenguas, específicamente en la lengua para sordos. Y aquí en Paysandú, fundamentalmente, todo lo que comentaba Margarita de la salud comunitaria y salud y trabajo y calidad de vida, como tres ejes fuertes de trabajo. Seguramente Seguramente el año que viene va a nutrirse más este lugar por parte de la psicología y esperemos que también por parte de otras disciplinas, de otras carreras y de nuevas carreras, que me parece que también es un desafío que ya hay que aprovechar y tirarle a los docentes que vayan pensando en fortalecer, en hacer propuestas de carreras nuevas a nivel de licenciatura, también a nivel de maestrías, bien podría ser. Así que bueno, en fin, un gusto, un saludo en especial a los estudiantes, que son son también de los actores más importantes. Y bueno, somos todos importantes en realidad, los docentes, los profesionales, los académicos, la población en general, y ustedes sin duda que son quienes continuamente están renovando las ideas, ¿no? Porque exigen y deben exigir a los docentes, y obviamente exigirse a ustedes mismos, que seguramente ya lo hacen. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le pasamos ahora la palabra a Aurora Rivero, de la Agrupación de Psicólogos de Paysandú.